en una noche de verano. Te besaba en mi balcón. En una noche de verano. Me robaste el corazón. Te tomé por la cintura. La pasión me enloqueció. Bajo la luz de la luna. Me robaste el corazón. Y ahora me veo bien claro. Siempre entiendo lo que hice. Y ahora me veo bien claro. Te estoy dejando perderte. De verano, solitario en mi balcón, yo veo pasar el tiempo y tu voz te dice adiós. Mal momento en los parlantes, te guardé en mi corazón. La balada de esa noche, cuando perdí